tu radio. 11 y 15 minutos, el aula itinerante de Memoria Histórica y Democrática Carlos Perales, de la Diputación de Cádiz, llega este martes, dentro de unos minutos precisamente, a nuestra localidad Aubrique, al convento de Capuchinos. Hasta el domingo se va a poder visitar en este mismo espacio, pues no solo una exposición, sino también una programación itinerante elaborada por la institución provincial para intentar acercar a todos los municipios de la provincia este periodo histórico crucial, como fue la Segunda República, el golpe de Estado del 36, la Guerra Civil o la represión franquista. Vamos a hablar nosotros de este asunto y lo vamos a hacer hoy en la mañana con Santiago Moreno Tello, que es coordinador del Aula Itinerante de Memoria Histórica Democrática de la Diputación de Cádiz. Santiago Moreno, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues en unos instantes está previsto que se inaugure, que tenga lugar lo que es la apertura, ¿no? Más bien de esa exposición que forma parte del Aula Itinerante de Memoria Histórica y Democrática Carlos Perales. Un aula que ya ha recorrido gran parte de la geografía gaditana y que, bueno, pues llega con diferentes iniciativas, ¿no? Desde una exposición hasta la presentación de libros o incluso audiovisuales y conferencias. En el caso de Aubrique, pues vamos a contar con un programa bastante completo que al margen de la exposición pues nos va a traer, por ejemplo, la presentación del libro de un autor ubriqueño como es Fernando Sigler. Vamos a dar a conocer, si te parece, Santiago, sí, pues todo ese conjunto de programación y antes de entrar en estos detalles, pues sí que podemos explicar un poco a los oyentes de Radio Ubrique qué es el Aula Itinerante de Memoria Histórica y Democrática y que recibe ese sobrenombre Carlos Perales. Bueno, pues es un proyecto que se inició en el año 2016 que, como tú bien dices, pues va recorriendo cada uno de los municipios de la provincia de Cádiz. Ya hemos sobrepasado más de la mitad. La semana pasada recalamos en Castellar de la Frontera y la semana siguiente marchamos para Puerto Serrano. Estamos en una fase que tiene donde se han completado otros 6 municipios y consiste, pues básicamente, en acercar durante un tiempo a, bueno, todos los ciudades y pueblos de la provincia, pues lo que tratamos, ¿no?, en las materias de recuperación de memoria histórica en nuestra provincia a través de distintas actividades. ¿Por qué el aula lleva el nombre de Carlos Perales Pizarro? Bueno, pues porque él fue, ¿no?, el ideólogo de la misma hace ya algunos años. Él fue un impulsor de las políticas de memoria con ese servicio sobre este tema que tiene la Diputación, que es un hecho casi único, puede decirse, en toda España. Y él falleció tristemente, bueno, pues en el verano de 2018, y desde aquel entonces pues se decidió que el aula llevara su nombre. La principal actividad es la exposición, ¿no?, la exposición que lleva por nombre Conociendo la Memoria, de la Segunda República al primer franquismo en la provincia de Cádiz, donde a través de la misma pues realizamos un recorrido por lo que fue la historia de la Segunda República en nuestra provincia, luego el golpe de Estado y el poco tiempo que duró aquí en nuestra provincia la guerra, que donde prácticamente no hubo escenas de guerra, puesto que los sublevados ocuparon de forma muy rápida lo que fue nuestra provincia. Luego hay otro apartado donde en cada una de las lonas que se presentan pues se va contando la historia en esta época de cada uno de los municipios. Ahora, hoy estrenamos la lona dedicada a Aubrique, y luego pues hay una serie de lonas, de displays dedicados al concepto de memoria, ¿no?, de memoria histórica y de memoria democrática. Claro, ese es uno de los aspectos quizás más significativos, ¿no?, de esa exposición que se incluye en este aula itinerante, y es que la muestra, bueno, pues condensa todos esos avatares históricos, ¿no?, acontecidos durante este periodo, pero al mismo tiempo también se incluye ese panel específico dedicado, ¿no?, a la localidad que recibe el aula itinerante, y en el caso, bueno, pues de nuestra localidad, pues también se recogen, ¿no?, los distintos aspectos históricos de ese periodo en concreto. Claro, además Aubrique también, bueno, como todos los municipios, ¿no?, pero Aubrique tiene una historia muy extensa. En el apartado que nos corresponde, ¿no?, dentro de la historia contemporánea, lo que es el siglo XIX y siglo XX, Aubrique ha sido estudiada en varias ocasiones, precisamente tú antes lo nombrabas, ¿no?, entre otros por historiadores como Fernando Sigler o Antonio Morales Benítez, Y bueno, se trata de eso, ¿no? De acercar a la ciudadanía nuestro pasado para que no quede en el olvido. Ubrique, una localidad donde, bueno, irrumpieron con mucha fuerza los partidos republicanos, los sindicatos, ¿no? Al mayoritario CNT, luego también muy vinculado al mundo de la marroquinería, sí. La UGT, y con esa resistencia que se vivió en esta localidad a raíz del 18 de julio, ¿no? Donde tanto carabineros, la fuerza de carabineros como la Guardia Civil, no secundaron el golpe, y durante unos cuantos días pues se resistió, ¿no? Se resistió hasta la llegada de las tropas regulares, donde ya el municipio cayó y dio comienzo una durísima represión, yo diría que de las más bestiales, ¿no? Que se vivieron en la sierra de Cádiz. Estamos hablando de no menos de 150 ubriqueños y ubriqueñas pues asesinados, ¿no? Y enterrados en fosas y demás por esparcidos, ¿no? Por distintos municipios de la provincia. Y eso es lo que intentamos, ¿no? Acercar la historia a la localidad e impulsar, ¿no? Que se sigan impulsando los estudios sobre esta materia. Claro, es lo que se pretende además también a través de ese servicio, ¿no? La Aurora Itinerante viene a complementar pues lo que ya se impulsa desde el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz, ¿no? Esa recuperación, difusión y fomento de esa memoria democrática en nuestra provincia. Y esta iniciativa con este ciclo, ¿no? De la Aurora Itinerante en esta temporada pues viene a formar parte, ¿no? De ese objetivo principal, ¿no? Del Servicio de Memoria Histórica de la Diputación. Claro, es un, digamos, de dentro de lo que es el propio Servicio de Memoria Histórica y Democrática, pues estamos hablando de que es una herramienta más, herramienta más dentro de lo que digamos que puede ser un área, el área de difusión o divulgación. El servicio pues tiene otra serie de patas, por llamarlo de alguna manera, como puede ser un servicio de víctimas de la represión o el tema del estudio y sumación de fosas, y bueno, y dentro de lo que es la materia de divulgación, pues el aula itinerante es como una pata más, ¿no? No queremos dejar ningún municipio sin cubrir en este aspecto. La provincia de Cádiz tiene actualmente 45 municipios, sí. Es una tarea casi gigantesca, pero bueno, estamos muy contentos de poder realizarla y de ser recibidos también, ¿no? En los distintos pueblos. ¿Cuánta cobertura se ha hecho ya? Me decías antes, ¿no? Que gran parte de la provincia, pero todavía quedan municipios. Sí. No, quedan, si no me equivoco, y si contamos ya Ubrique entre los municipios que se han pasado, quedan 13 municipios. Es decir, hablando rápido y ligero, ya hemos estado en más de 30. Además de las distintas comarcas, porque claro, se tienen que ir completando Sierra, Bahía de Cádiz, Campos de Gibraltar, Janda y Campiña de Jerez, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que ya hemos pasado por más de 30. Claro, también hay que decir que la Aurora Itinerante surgió en el año 2016, me decía, ¿verdad? Y claro, hasta que se monta, ¿no?, el proyecto y comienza a recorrer en los distintos municipios de la provincia de Cádiz, con la pandemia, además, tenido que, en medio, claro, que se paralizó, claro, imagino, durante no sé si un año. Así se habrá paralizado. Claro, ¿no? Porque en el año, no se empezó a inicio de 2016, empezó en septiembre, si mal no recuerdo, del 16, luego, por motivo administrativo, el año 2017 no se pudo realizar. En el año 18 sí que tuvimos mucho recorrido, al igual que en el 19, y como tú puedes comprender, en el 20 íbamos a comenzar, recuerdo, en Benamahoma y Grazalema, y no llegamos. No llegamos porque el COVID como arrasó, ¿no? Arrasó con todo, pues con el aula itinerante, pues igual, incluso ha habido algunos municipios en esta primavera, donde se ha intentado, como espera, Medina, y se ha llegado con la exposición, pero debido a los niveles de COVID que había en estos sitios, ¿no?, estos pueblos, pues no se pudieron realizar todas las actividades. Entonces, bueno, pues la verdad es que, como todo en esta sociedad actual, pues también nos hemos visto afectados, ¿no?, por la pandemia y mucho. Grazalema, la zona de Benamahoma, ya ha llegado, y además es importante porque recoge en la aula itinerante la proyección de un documental titulado Sucedió en Grazalema, que ha sido realizado precisamente por la propia Diputación y que recoge los sucesos acontecidos, ¿no?, en este municipio. Sí. Y este también lo vamos a poder ver aquí en Ubrique. Eso es, lo podremos disfrutar el jueves 25 a las 5 de la tarde aquí en el convento de Capuchinos. Y bueno, es un documental realizado, guionizado por el compañero del servicio de prensa, David Doña, que bueno, es un documental que tuvo desde que se estrenó muchísimo éxito, y donde bueno, relata esa terrible historia, ¿no?, de la represión a las mujeres de Grazalema, ¿no?, de ese municipio cercano. Y bueno, yo invito a todos que estén interesados que no duden en verla, porque además el propio David Doña, cuando los distintos guionistas, cuando se proyectan los documentales, suelen acercarse hasta la localidad. Y entonces, bueno, es un buen momento ya no solo de visualizar el documental, la película, sino también, bueno, tener un rato de conversación, ¿no?, con el propio David, que puede explicar, pues, los entresijos de la propia cinta. Claro. Además, todo este tipo de cuestiones, cuando se abordan a través, en este caso, del aula itinerante, ¿no?, se hacen desde un punto de vista, pues, totalmente académico, ¿no? De hecho, bueno, vamos a tener la presentación de dos publicaciones que llegan, además, elaborada por académico. Decíamos antes, ¿no?, hablábamos antes de Fernando Ziegler, que junto con también otra serie de académicos hicieron la monografía Fosas Comunes del Marrufo, crearon esa publicación, y se va a presentar también aquí en Ubrique. Y luego, además, también Luis Antonio García, pues, hablará del libro Traición en el Ocaso. Son publicaciones que tienen ese perfil, ese corte académico, y que explican, bueno, pues, los acontecimientos tal y como sucedieron a raíz de todas esas investigaciones, ¿no?, en archivos municipales, en archivos históricos, con fuentes, con bucear en toda esa documentación existente, en definitiva, que tienen una base académica a la hora de plantear, ¿no?, todo este tipo de información divulgativa que se quiere acercar a la ciudadanía. Totalmente. Ten en cuenta que el libro que se presenta el viernes por la tarde, creo recordar que también a las 5, el libro Las Fosas del Marrufo es una publicación muy reciente. Yo creo que tan solo se ha presentado en Jimena, no, ni siquiera se ha llevado todavía a Cádiz, por lo tanto es una buenísima oportunidad. Es un libro, digamos, compuesto con varios autores, aunque quien tendremos aquí el viernes es Fernando Ziegler Silvera, doctor en historia, bueno, un profesional reconocido totalmente, ¿no?, en la materia que estamos hablando, pero que se acompaña en ese libro por otras firmas, como pueden ser la del arqueólogo Jesús Román o el propio Luis García Bravo, y que es un libro completísimo donde se nos habla ya no solo del tema de las fosas del Marrufo. Hay que recordar, Marrufo es una finca muy cerca, bueno, frente a lo que se conoce como la Sauceda. Sí. La Sauceda es un lugar donde también está muy relacionado con la gente y la población de Ubrique, puesto que hacia allá es donde huyó la población, el que temía la represión de los sublevados conforme iban avanzando a finales del mes de julio, primeros compases de agosto del 36, y allí, bueno, si la resistencia republicana se hizo fuerte hasta que con aviones se bombardeó, prácticamente el poblado desapareció. Y los que sobrevivieron tuvieron que seguir huyendo hasta Málaga, por donde fueron muchos ubriqueños, ¿no? Entonces, los que fueron retenidos fueron encerrados en aquella finca y poco a poco se fueron asesinando y enterrando distintas fosas. Este libro viene a recopilar muy bien la historia del Valle de la Sauceda, todo lo sucedido que ha sido durante la Segunda República y a raíz del golpe toda la población gaditana de la Sierra de Cádiz que huyó hasta allí. Y luego viene muy bien, bueno, explicado todo el tema del estudio de las exhumaciones que se han hecho allí en los últimos años, los resultados que han dado, etcétera, etcétera. Es una publicación, además, muy cuidada, animo a que asistan a la presentación del libro, porque, esta es un libro hecho a todo color y es un muy buen estudio y una publicación que era muy necesaria. Bueno, pues todo esto, como decíamos, va a formar parte de ese aula itinerante que se abre desde hoy en el convento de Capuchino hasta el próximo domingo 28 de noviembre. Es el tiempo en el que vamos a poder visitar esa exposición y al mismo tiempo, bueno, pues participar en toda esta serie de iniciativas, ¿no? La proyección de audiovisual y también la presentación de ambas publicaciones. Hemos hablado de la del Marrufo, de las fosas comunes del Marrufo con Fernando Ziegler, con Jesús Román, con Juan Manuel Guijo, con Juan Carlos Pecero, que son los que autores también, ¿no? de esta obra, de este monográfico, pero esta monografía, perdón, pero también, como decíamos, el sábado va a llegar la presentación de otra publicación, en este caso, uh-huh, Traición en el Ocaso, Muerte de Bernabé López Calle y Juan Ruiz, uh-huh, Huerca, ¿no? Esta sí que la conocemos menos, la otra era de nuestro, sí, paisano, y teníamos más detalle, en este caso, ¿no? Así que explícanos un poco, bueno, ¿no? Si te parece. Sí, bueno, Luis García Bravo, digamos que fue uno de los impulsores de, uh-huh, materia de memoria, cuando la memoria histórica nadie la conocía, poca gente la reivindicaba, no era como hoy, ¿no?, que está, uh-huh, en boca de toda la sociedad. Pero entonces, para los que llevamos muchos años estudiando este tema, involucrados en la materia, pues Luis García Bravo es un clásico, y es un clásico de estos estudios, y viene a presentarnos un libro nuevo, donde, bueno, pues relata parte de la historia muy desconocida de los guerrilleros, ¿no?, que se echaron al monte a resistir al golpe de Estado, que entre ellos pues estaba Bernabé Calle, el, sí, más conocido como el Comandante Abril, que fue, bueno, pues era un guardia civil que no apoyó el golpe de Estado, puesto, uh-huh, que él había jurado lealtad a la Constitución del 31 y al gobierno de la nación, y al final, en la posguerra, pues termina siendo, ¿no?, asesinado y traicionado. Y bueno, pues en la historia de esos hombres, que, uh-huh, en la historiografía franquista siempre nos los vendieron como unos canallas, unos bandoleros y demás, y hombre, y hay que tener en cuenta que lo que hicieron pues fue resistir, ¿no?, resistir un golpe de Estado, y que, bueno, pues llegó un momento en la historia que los avatares hizo que se quedaran aislados, ¿no?, aislados, y poco a poco, con el paso de los años, pues fueran cayendo. Y bueno, eso lo tendremos, esa presentación del libro de Luis García Bravo será el sábado a las 12 del mediodía. Uh-huh. Bueno, pues ese es el conjunto de iniciativas que conforman el aula itinerante aquí, en el caso de nuestra localidad. Sé que te quería preguntar, Santiago, también por la, sí, acogida que está recibiendo, ¿no? Porque nos decía desde prácticamente septiembre de 2016 que se puso en marcha a recorrer los distintos municipios de la provincia de Cádiz, pues ya gran parte de ellos recorrido. ¿Cuál es la acogida que está recibiendo todas estas iniciativas que vienen, bueno, pues como decíamos antes, ¿no?, a plantear esa necesidad de recuperar la memoria histórica en la provincia? Bueno, la acogida es espectacular, porque hay municipios donde, bueno, por su propia evolución y desencracia, pues, mm, ya desde muchos años atrás se vienen haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, lo que hacemos con el aula es reforzar, claro, reforzar las políticas de memoria. Pero hay otros municipios, entre los que no se encuentra Ubrique, pero los hay, mm-hmm, donde estos temas han sido y son todavía muy difíciles de acercar. Entonces, es como un revulsivo. Te puedo hablar, por ejemplo, de Setenil. Cuando el aula fue a Setenil a finales de 2018, Setenil era de los municipios que más retraso llevaba en materia de memoria, y bueno, desde entonces, yo no digo que sea por la visita del aula, pero sí es verdad que algo tuvimos que ver, porque a partir de entonces en Setenil se han abierto fosas, han salido publicaciones, monografías, y entonces, bueno, el respaldo es absoluto. Sobre todo, también lo que vamos persiguiendo es la involucración de los centros educativos, porque estas materias de memoria democrática, aunque tiene que ser para toda la sociedad, que duda cabe que son los jóvenes, los nacidos en la actual democracia, la gente, los que van a ser el futuro, los que tienen que aprender de nuestra historia, sobre todo para que no se repita, porque son los jóvenes los que deben de saber, los que deben de conocer que esta nuestra actual democracia pues vino y la disfrutamos gracias no porque un ser supremo nos lo diera, sino por el sacrificio de muchos hombres y mujeres, entre otros pues muchos ubriqueños y ubriqueñas, ¿no?, que lucharon, que defendieron la libertad. Y eso lo tienen que tener muy presente y saber que los valores democráticos se luchan día a día y que hay que continuamente defenderlos, ¿no? Entonces, pues en ese trabajo estamos. Bueno, pues en ese trabajo, ¿no?, se está y se llega a esa localidad a través de ese aula itinerante de memoria histórica y democrática Carlos Perales, que, como decíamos, pues se inaugura en el convento de Capuchinos con esa exposición dentro de unos instantes, ¿no? A partir de las 12 ya se va, sí, a poder visitar en el horario habitual, ¿no?, del convento, que vamos a recordarlo, por cierto, de 10 a 2 y de 4 a 6 hasta el domingo, desde hoy martes, y luego, pues en paralelo, todo ese conjunto también de acciones que se han programado a través del aula itinerante. Y que además, si me permite, sí, es muy curioso que lo vayamos a hacer aquí, ¿no?, en, uh-huh, este antiguo convento de Capuchino, porque el convento de Capuchino en los años de la Segunda República también tuvo, bueno, pues una, digamos, un papel muy destacado, ¿no? En todo lo que sucedió en esta historia, y lo desarrollamos en el póster, ¿no? Dedicado a Ubrique. Y entonces, pues, la verdad es que es muy significativo que la exposición, los actos, sean también aquí. Pues mira, ya que lo comentas, si te parece, vamos a explicarlo un poco mejor, ¿no? Que los acontecimientos, ya nos ha picado la curiosidad. Yo sé que tenemos que ir a verlo, pero... No, es muy sencillo, ¿no? Mm. Los tiempos de la Segunda República, sí. Bueno, pues una corriente de pensamiento como fue el anticlericalismo estaba totalmente en auge, ¿no? Sobre todo sí. porque se abría un tiempo de libertad, ¿no? Sí. Y era una iglesia en aquel entonces, y cuando hablo de iglesia me refiero a la institución como tal, bueno, pues que vivían, no en la Segunda República, sino desde décadas atrás, muy de espalda a la sociedad, en una iglesia muy distinta, ¿no? A la que vino después del Concilio Vaticano II y demás. Y la cuestión es que hubo mucho enfrentamiento entre la propia población, ¿no? Y los frailes capuchinos, tanto que, bueno, se tuvieron que marchar en 1936, y aquí se planificó desde el ayuntamiento republicano el crear aquí unas escuelas y demás, y que, bueno, todo eso al final, con el golpe de Estado, pues el proyecto se fue al garete, ¿no? Pero que, hombre, que hoy día este edificio convertido, que es maravilloso, en un centro cultural, pues es muy significativo, ¿no? Por eso lo decía. Claro, tiene esa parte, el convento. Nosotros aquí distinguimos el convento civil y el convento religioso, que también tenemos el templo, ¿no? Y la parte civil, que sí, que, bueno, pues alberga pues una exposición permanente vinculada al sector de la pila aquí en Ubrique, tiene, bueno, pues toda esa repercusión turística también, y es un espacio cultural, ¿no? Donde se reciben exposiciones, se presentan libros, se plantean, en fin, conferencias, y sí que, como decía, pues es un espacio que al que se le da uso por parte de la sociedad ubriqueña dentro de todo ese marco, y un poco eso es la idea, ¿no? Que, sí, claro. que pretende destacar, claro. Bueno, pues en el convento está esa aula itinerante de memoria histórica, y allí podemos acercarnos y visitarla hasta este domingo. De ella nos ha hablado Santiago Moreno, coordinador del aula itinerante, a quien agradecemos el que nos haya podido atender, además un poco sin previo aviso, que lo hemos pillado hoy, así que muchísimas gracias. Venga, por atendernos, gracias, y por estar con nosotros. Gracias, buenos días.